Desde ahora y hasta las 10, todo lo que vas a oír no está en su correcto lugar. Todo está fuera de contexto. Alejandro y Adrián Corol mueven las cosas en Nacional Rock. Son dioses, ni inmortales, solamente no son iguales. Poca mollera, poco verso, lo que importa es el cuerpo. Semana, tan rudos, tan gallardos, como si fueran legionarios. En su cuerpo algo palpita, suena un hombre en mallita. Buenos días, bienvenidos a Fuera de Contexto, el programa que los Corol presentamos cada domingo de 9 a 10 de la mañana aquí en Nacional Rock 93.7 y también por internet www.radionacional.gov.ar. Ahí mismo buscas el link de Nacional Rock y podés escucharnos desde cualquier lugar del mundo. Este programa, este Fuera de Contexto, generalmente nos trae músicas, historias de gente que no se suele escuchar prácticamente en ningún lado, en ninguna radio. Tal es el caso del músico de hoy, un caso realmente muy interesante. Su nombre es Alberto Wolf, uruguayo, más conocido como Mandrake Wolf, líder de la agrupación Los Terapeutas. Un realmente valor muy interesante el del Mandrake Wolf. Basta decir que su primer trabajo musical fue un cassette que del lado A tenía canciones de él, ¿no? Del Mandrake Wolf y Los Terapeutas, y del lado B era el primer trabajo del ahora exitosísimo Cuarteto de Nos. Eso fue allá por el año 1984 y a partir de ahí empezó a grabar unos 8, 9 trabajos cada 2, 3 años editándose en distintos sellos del Uruguay, pero también de a poquito llegando a nuestro país. Es lo que diría Jaime Ross, el último exponente de la generación de Los Tuqueros, heredero directo de Eduardo Mateo. Los Terapeutas es la formación que lo suele acompañar, la música de Alberto Wolf, con algunas composiciones que son realmente muy conocidas acá, de la mano de otros artistas, por ejemplo, de Jaime Ross. Pero bueno, eso lo vamos a ir descubriendo en esta hora que tenemos, y como siempre, la mejor manera de acercarnos a a un artista, en este caso al Mandrake Wolf, es a través de su música. Bienvenidos al maravilloso mundo del Mandrake. Oh, antes de comenzar realmente el domingo, los colores están fuera de contexto. De bares brillando en la costa, aguantando el frío en los mostradores, vino blanco mesa afuera, cuando los calores, los boliches de pocitos titilando en la noche, constelación de bares brillando en la costa. We'll be right back. De bares brillando en la costa. Domingo a la mañana en Nacional Rock, disfrutando de un artista distinto, de un artista que por ahí hoy estás conociendo o que alguna vez por ahí escuchaste algo o alguien te lo mencionó, porque como decíamos es de la línea directa de Eduardo Mateo. Tal es así que cuando muere Eduardo Mateo estaba preparando un ciclo de recitales justamente con los terapeutas, con Alberto Wolf y los terapeutas. Wolf es un tipo que ha estado muy cerca de Mateo, especialmente en los últimos momentos de la vida del mito del Río de la Plata que es hoy Eduardo Mateo. Alberto Wolf tiene un estilo donde fácilmente el rock, el candombe, lo mestizo se identifica y una poética muy cercana a la de Mateo, justamente. Alguna vez cuando tocó con él por primera vez, dijo el Mandrake haberse emocionado al girar su vista y ver que al ladito estaba nada menos que Mateo. Wolf es también muy cercano al movimiento del carnaval, especialmente a músicos como el Pitufo Lombardo, y tiene cada vez más seguidores de este lado del charco. Uno de sus trabajos, el último, se llama D. D es el título de ese trabajo y ha conquistado, no este año, sino el anterior, una gran cantidad de premios en el Uruguay. Señoras y señores, amigas y amigos, fuera de contexto hoy con el Mandrake. Y media prendo el fuego si estuviera. Como decíamos al principio, el Fuera de Contexto, su debut en cuanto a grabaciones fue un cassette que del lado A tenía las canciones de Alberto Wolf y del lado B temas del Cuarteto de Nos. O sea, fue un debut compartido allá por el 84. Después vino Mestizo en Todos Lados, Candombe de No Sé Quién Soy, un realmente trabajo extraordinario, dice él. Nada de Cosas Raras, eso también allá en la década del 90. Y después hubo un parate del 95 al 2002 cuando empieza a trabajar en Sondor, que es el sello donde grabó y donde se edita todavía la obra de Mateo. Amor en lo Alto es el trabajo que publica en el año 2002. Hay Cosas que No Importan, donde está un tema que a mí me encanta, que se llama Miriam Entró en el Hollywood, que ahora lo vamos a escuchar, y el que nombrábamos, el que se ganó todos los premios, el disco D. Ese es el Mandrake Wolf. Nuestro correo electrónico es fueradecontexto@radionacional.gov.ar, fueradecontexto@radionacional.gov.ar. Hay muchísimo más Fuera de Contexto para este domingo todavía. Vamos a escuchar un temita más del Mandrake, después vamos a una breve tanda y cuando regresemos, más de una perlita en el domingo de Nacional Rock. Cuando la banda sube y empieza a sonar, tu atención queda en el tipo que ha de cantar. Luego la guitarra te pondrás a escuchar. Y lo que falta el grupo apenas mirarás. Salta el ritmo y te meces. Y los tambores te conmueven. Parches y platillos se mezclan en el vaivén de tus pies. Parches y platillos se mezclan en el vaivén de tus pies. Y entonces sentís una extraña vibración. Algo que enlaza la armonía y el son, son. Son, son. canta así como tu corazón. El bajo te lleva la pulsación. Lleva el ritmo y te canta una voz grave que te llama. Tumba que tumba la nota y el candombe va que flota. Tumba que tumba la nota y el candombe va que flota. Tumba que tumba la nota, y el candombe va que flota. Tumba que tumba la, y el candombe.